Escuchas Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Buenas tardes, hoy es jueves 19 de diciembre y esto que estás escuchando es Tecnoparanoid. Buena. Hola. Hoy tenemos un programa que vamos a dedicar a las tecnologías. Bueno, somos un programa dedicado a las tecnologías libres que hacemos desde la emisora libre y autogestionada de Madrid, desde Radio ELA. Y hoy vamos a dedicar el programa, bueno, contarme vos. Buenas tardes, señor 10 y 01. Buenos jueves. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre todo sobre las licencias que se van desarrollando en el mundo del software libre y cómo se fueron creando y quién las fueron formando. Sí, yo quiero decir para los que crean que este va a ser un programa aburrido, que bueno, posiblemente lo sea, pero esto es muy importante porque aquí es donde está la verdadera revolución. Aquí tenemos por un lado a las compañías y a las organizaciones que producen software libre, que representa la libertad de conocimiento, y por otro lado tenemos a las empresas que utilizan el software privativo, que es todo una caja negra y no puede ser lo que hay. Así que nos dirán mil veces que es seguro, que no nos están espiando, pero las mil veces será mentira. Y la única forma de derrotarlas es que todo el software sea software libre. Sí, aparte, bueno, vamos a explicar para qué sirven las licencias, los diferentes tipos de licencias que tenemos, bueno, sobre todo licencias de software libre, ¿no? Las licencias de software privativo, pues ya sabemos cómo son, restrictivas, no nos interesan. Y vamos a explicar un poquito por encima, tampoco, porque es que hay 200.000 tipos de licencias, tampoco da tiempo a abarcar todo, pero bueno, vamos a explicar un poco por encima para que tengamos conceptos y vamos a hablar también de las patentes de software, que es un tema muy polémico. En Estados Unidos son legales, en Europa todavía mantenemos una legislación un poco más restrictiva en este aspecto, ya veremos. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que son estas patentes, de lo que implican y de las consecuencias que tienen. ¿Y con qué vamos a acabar? Contadme. Le vamos a mandar un gran saludo a la gente de Radio Topo y de Radio Almaina que nos retransmiten. Sí, siempre se lo dejamos al último. Vamos a dejar el saludo aquí en la introducción. Radio Topo de Zaragoza, Radio Almaina de Granada. Fenomenal. Un saludo para todos nuestros oyentes allí. Saludos. Un saludo. Y bueno, pues vamos a acabar también con una sección de noticias. Que siempre los últimos dos programas que hemos tenido invitados aquí en el estudio nos ha quedado un poco coja la sección. Estábamos en punto zip, digamos. Y hoy, un punto bueno, RAR, ¿no? Es que no. Sí, versión reducida de 2 o 3 minutos. ¿Cuál sería la versión libre del punto 7 zip, ¿no? BZ o GZ, claro. O GZ2. Mira, podemos hablar un día de compresión libre. Vamos a dar un buen rato, ¿no? A las noticias. Sí, la verdad que no ha dado tiempo a prepararnos mucho por diferentes motivos personales, ¿no? Que hemos andado liados esta semana y no hemos podido preparar el programa como quisiéramos. Qué vergüenza. Pero bueno, lo decimos abiertamente, para eso hacemos radio libre. Estudiado. Para eso hacemos radio libre y las cosas, pues oye, hay veces que. Vamos, que va a salir bien. que salen mejor, otras peor. Esperemos que salga todo bien. Y nada, pues vamos a poner un temita y empezamos rápidamente. Mándalo nomás. Si permanecen ocultos, tienen a todos separados para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. El cerebro jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajillo y construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta ya estarás a 3 kilómetros por debajo del desierto. Es el componente esencial de una máquina mortal. Y yo tenía razón. Lo sabía desde hace tiempo, toda mi vida. Te lo dije, Quentin. Ya nadie se atreverá a llamarme paranoica jamás. Ahora tenemos que salir de aquí para revelar todo esto. Estás escuchando Tecnoparanoids. Tronco, que estás escuchando Radiola. Ahí estamos, en Radiola. Después todas nuestras cuñas, aquí estamos. Bueno, pues empezamos con un tema un tanto tedioso, como es el de las licencias de software. Madre mía, qué aburrido. Si empezamos así, nos vamos. Cerramos esto del chiringuito y vamos a tomar una cerveza. Vamos a explicar un poco la manera que tenemos de licenciar nuestro software. Y también explicar un poco el concepto de patentes. Digamos que hay dos conceptos aquí claros, el de licencia y el de patente. La licencia se encarga más de proteger el código, lo que es el código fuente de una aplicación. Cuando tú te pones a programar, tienes una idea fantástica, mientras estás en el retrete, que es donde vienen las mejores ideas, y dices, hostia, pues esta funcionalidad o esta aplicación, se me ha ocurrido hacer una aplicación de yo qué sé, de cuántas veces voy al baño en un día y para regular mi tránsito intestinal, ¿no? Y bueno, pues me voy a poner a programar, hago el programa, lo licencias, creo el código fuente y claro, eso pues a la hora de publicarlo tienes que tomar una decisión de qué quieres hacer tú con tu código y sobre todo qué quieres que haga el resto del mundo con esa aplicación que has creado tú, que es tan útil o tan inútil. Pero, ¿qué quieres que haga el resto de la gente? Entonces, ahí tenemos diferentes escenarios y, pues, si queremos, si somos buena gente y super majetes como somos nosotros y queremos que compartir eso con todo el mundo y que la gente tenga la capacidad de modificarlo y mejorarlo, pues, tenemos las licencias libres y si queremos sacar normalmente negocio de ello y hacer cosas por debajo que nadie se entere de lo que está haciendo mi código, pues, tenemos las licencias privativas, ¿no? Entonces, dentro de las licencias libres, que son las que nos interesan, pues, ¡buah!, una amalgama tremenda de licencias, ¿no? Cuéntanos un poco qué tenemos por ahí. Bueno, tengo que decir que hay una diferencia entre patente y licencia, que es que una licencia es un contrato, o una especie de contrato, entre el que desarrolla el código y el que lo está utilizando. Es lo que te aparece cuando te bajas un programa y para poder instalarlo tienes que aceptar la licencia de uso. Y normalmente abajo del todo pues vienen las cláusulas de lo que estás aceptando. Nadie lo lee, pero a veces incluso estás aceptando que sean tus datos públicos o cosas así. Y luego está la patente, que es en la que tú un invento o un código, si se puede considerar un invento, lo registras y cualquiera que lo vaya a utilizar para usar o para programar otra cosa, tiene que pagarte a ti dinero cada vez que lo use. La patente no se cierne tanto a lo que es el código fuente de un programa como al nivel técnico, sino al nivel más ideológico de la idea de mi aplicación, de lo que va a hacer la filosofía, mi aplicación, ¿no? Que sí, podría sí, llevar. Sí, yo quiero hacer una aplicación que yo qué sé, que me saque, no sé, o sea, no se me ocurre ahora ninguna, ¿no? Pero una funcionalidad que tú tienes en la cabeza, dices, pues esto lo patento. Y no hace falta que presentes ni siquiera un estudio técnico de cómo lo vas a hacer, ni nada. Tú simplemente, de hecho luego veremos alguna noticia, que por ejemplo Apple acaba de patentar una historia de un ordenador sin cables, sin pantalla, sin teclado, sin nada, sin ratón. Entonces, han patentado la idea, ni siquiera han puesto encima de la mesa ni un informe técnico de cómo hacerlo, ni nada. Entonces, no saben, claro. Estos son las patentes, ¿no? Patentamos ideas y licenciamos el software, lo que es la aplicación. La patente es tan general que todo lo que se vaya a inventar en el futuro va a estar patentado. Claro, o sea, es una limitación del conocimiento total. Sí, sí, pero bueno, ya veremos que en Europa todavía no se puede hacer tan así. Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por las licencias libres. ¿Qué tipos de licencias tenemos? Nosotros, por supuesto, somos más afines a las que publica la Free Software Foundation, que es mi favorita, que es la organización esta que ya hemos hablado de ella alguna vez en el programa, creo que en el primer programa, de que creó el proyecto GNU, que es un proyecto, es el pionero en esto del software libre y se dedica a crear herramientas libres, tanto aplicaciones, bueno, sobre todo aplicaciones y entornos gráficos de escritorio, sistemas operativos, etcétera, etcétera, para que podamos usar software libremente sabiendo lo que hace por debajo y que no tenga ninguna trampa como puede tener una puerta trasera de Windows o de Macintosh o del sistema operativo de Macintosh o cualquier otra historia. Entonces, ¿nos explicas, señor 1.0, de las diferentes licencias que tiene la Free Software Foundation? Bueno, pues también, bueno, es un poco una cronología más que otra cosa, pero es la primera versión que salió en a finales de los 80, el 25 de febrero del 89. Primera versión de la GPL. De la GPL. O sea, la licencia que... Al final la Free Software Foundation solo genera un tipo de licencia, sí, y lo que ha hecho ha sido ir sacando diferentes versiones de ese tipo de licencia. La General Public License. Y se llama GPL. ¿Cómo has dicho, perdona? General Public License. Ay, muy clarito el nombre. Muy bien, señor Richard Stallman. Cuéntanos. Bien. Sí, sigo. Pues en aquella época lo normal es que los distribuidores de software se obligaran a publicar y distribuir los ficheros ya binarios, ya compilados, es decir, ya tal y como todo el mundo que use Windows, pues es lo que ocurre normalmente. ¿Copias el archivo exe o...? Que estén compilados significa que un humano no puede comprender eso. Claro, sí, es solo para la máquina. Es un ejecutable, ¿no? Digamos, sí, es como un fichero ejecutable. Como un archivo exe, por resumen. Tú ejecutas una aplicación desde un punto exe o un binario en Linux y simplemente te dedicas a ejecutarlo y no sabes lo que está haciendo por debajo. No, y no tienes ninguna manera de, bueno, fácilmente de ver lo que hace. Es de la versión 1. Es la versión 1, sí. Pero... ya en esta versión la principal idea es que la licencia GPL no es totalmente restrictiva, es decir, el que desarrolla el código puede poner restricciones adicionales y el siguiente que desarrolla el código también, siempre y cuando las nuevas restricciones sean menos restrictivas que las anteriores. Ya en la versión 2... Espérate, sí. Háblanos de las fechas que estamos hablando, que no sé si lo has dicho, creo que no. Para que 1989, nos hagamos una idea de sí, qué momento... Sí, estamos en el 89, la versión 2... Sobre todo, ¿en qué momento empezó todo este movimiento del software libre? La versión 2 no sé cuándo empezó, pero creo que fue ya sería los 90, bastante adelantados, porque sí. Es cuando empezaron a desarrollar el kernel de Linux. Entonces, es cuando se añadió la restricción de que... Sí... Si alguien quiere restringir el código y convertirlo en privativo, no puede distribuirlo como software GPL. no podría decir, no, esto es software libre, y luego no, en realidad no serlo. Luego en la tercera versión, que ya es la última que ha salido, se incorporaron restricciones para evitar el uso de la tibialización en el hardware, que lleva ese nombre raro, pues, en honor a la empresa que lo inició, y que consiste que el hardware impida trabajar con software liberado bajo licencias GPL. No es que no pueda funcionar, es que hacen que el hardware lo evite para que no puedas instalarte en el ordenador Linux de ninguna manera, o en el móvil o donde lo tengan. Os cuento, para que nos hagamos una idea, la primera licencia, la versión 1, es del año 89, como has dicho, ¿no? 25 de febrero. La versión 2 es en junio de 1991, fue liberada en ese año, y la versión 3 hasta el 2005 no se hizo. No, perdón, el 16 de enero del 2006, que fue publicado el primer borrador de la versión 3 de GPL. O sea, vemos que hay una trayectoria aquí ya de muchos años de este movimiento del software libre. Sí, y además hay que destacar que de la versión 2. A partir de la versión 2 hay como, digamos, dos subversiones. Por un lado está la GPL, digamos, más suave, y por otro lado la GPL normal. La GPL más suave te permite utilizar el código libre para desarrollar código privativo, mientras que con la GPL más restrictiva no puedes desarrollar código privativo con ese código. Si descubren que alguien ha hecho código privativo con esa licencia, pues seguramente las empresas las demanden y tal. La verdad, no puedo creer que estemos hablando de todo esto sin haber mencionado todavía a San Ignacio, que es el patrón de las licencias GPL. San Ignacio es un personaje que tiene Richard Stallman, que es, que para quien no lo conoce, quiero creer que haya poca gente que no conozca a Richard Stallman. Es un hombre. Pues estás muy equivocado. es un evangelizador de software libre que tiene mucho que ver con la GPL y el GNU, y que va dando charlas por muchísimos sitios del mundo. Bueno, esta semana está en Madrid. Sí. Bueno, sí, iba a decirte, hay por ahí quien hasta le confunde con Steve Wozniak. Joder. Yo lo he oído, de hecho. Es un poco peculiar el amigo Stallman. Cada vez que vas a organizar una charla, te mando un correo muy tocho explicando qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo debes tratar. Tiene Asperger, tiene un síndrome bastante complicado, porque no tiene empatía mucho sobre cómo está haciendo sentida la gente, pero dentro de todo es un personaje muy querible, y si le pillas el punto hasta puede ser divertido. Apareció descalzo, creo, en su última comparecencia. Sí, salió del periódico. San Ignacio es cuando se pone como un plato de un disco duro muy viejo, se pone una túnica toda raída y empieza a bendecir ordenadores, pero los ordenadores nada más pueden tener licencia GPL. Sacrilegio, si no, hombre. También íbamos a comentar que hay dos tipos de licencia, ¿no? La ordinaria y la ligera. ¿Quién quiere explicar cómo? Sí, es lo que estaba comentando yo. Con la licencia. Si pasa, no había dicho los nombres correctamente. Con la ligera puedes desarrollar. Puedes utilizar el código para desarrollar aplicaciones que no sean software libre. En su totalidad, ¿no? En su totalidad. Mientras que con la otra, la ordinaria, solamente puedes desarrollar más software libre. Bien, bueno, luego esto de las licencias, te pones a buscar en internet, es un mundo. O sea, te pones, dentro de las licencias libres, pues poco menos que llegó un momento que cada desarrollo o cada aplicación o cada empresa incluso que desarrollaba un software, siendo software libre, se creó su propia licencia porque tenía sus propias necesidades. Entonces se han ido creando licencias y licencias, bueno, hay muchísimas. De todos los sabores y de todos los colores. No sé cuántas hay. Bueno, no hemos comentado que la Free Software Foundation, además de crear estas licencias y de crear todas las herramientas, como puede ser, por ejemplo, Genome, ¿no? Que es un entorno de escritorio que trae muchas distribuciones de GNU Linux, de los sistemas operativos llamados Linux, que realmente son GNU Linux por todo esto que estamos comentando de la licencia. que bueno, pues todo el entorno de escritorio, los reproductores de música, los editores de texto así sencillitos, navegadores, pues todo lo desarrolla el proyecto GNU, que está auspiciado por la Free Software Foundation. Bueno, no tan sencillo, o sea, hasta ahora había de editores de texto más complejos, tenías el de Microsoft, y tenías el de otra compañía que era en plan más libre, que era el Open, vamos, que era de Solaris, el Open Office. Y ahora tienes ya el LibreOffice, que es... Pero es el enlace de la Free Software... No sé si es de la Free Software Foundation, pero sí que es el código totalmente libre. El código sí que es libre. De hecho, el LibreOffice es un fork, que se llama fork a cuando tú coges un programa de código libre y te haces como una rama o como una derivación de ese programa, ¿no? Pues bueno, es un fork del OpenOffice. Bueno, aparte de generar herramientas y aplicaciones, aparte de eso también se encarga de vigilar que se cumpla la GPL, ¿no? La licencia de todo el software libre que generan. Y se habla de que cada año afrontan unas 50 violaciones de la GPL por la vía tribunal. Hay que decir que la Free Software Foundation siempre va a intentar evitar la vía judicial. Ellos apuestan más por dar el toque, ¿no? ¿Qué se dice? Dar el toque a la gente que ha cogido código licenciado bajo la GPL y decirle que tiene que publicar su código bajo la misma licencia. O sea, es algo básico. Si tú coges software libre, lo tienes que está en esta licencia, ¿no? Que está con esta licencia, tú tienes que publicar todas las derivaciones que hagas de ese software, todas las mejoras o lo que quieras hacer, aunque solo le hayas cambiado los logos y los colorines a la aplicación, pues tú aún así eso lo tienes que licenciar bajo la misma licencia. Bueno, aparte de esto, tenemos otros tipos de licencias que han ido desarrollando diferentes empresas. Tampoco nos vamos a detener en comentarlas todas, pero sí que queríamos dar unos ejemplos de para que veamos en qué se diferencian los otros tipos de licencia de software libre. Entonces, tenemos aquí la licencia Apache, que Apache es una fundación también que se encarga del desarrollo de un servidor web que es muy usado. De hecho, muchísimos servidores de internet hoy en día, de páginas web, están servidas por un servidor Apache. Y es una aplicación pues que lleva dos versiones, tiene la 1.0, 1.1 y 2.0. Y bueno, pues esto simplemente te da derecho redistribuir el código fuente cuando, o sea, no requiere que tú publiques el código fuente de las modificaciones que has hecho sobre un software licenciado bajo la licencia Apache, ¿no? Entonces, es otro concepto, también es software libre, pero ya ahí entramos... Es más restrictivo, ¿no? Claro, es mucho más restrictivo y entramos en el concepto de lo que es copyleft y copyright. Copyleft, o sea, copyright es lo que entendemos todo el mundo, ¿no? Los derechos de autor que están registrados y que yo no puedo utilizar salvo salvo que el propio autor me lo autorice, o la editorial o la discográfica. Eso lo que tú has dicho, ¿no? Es igual para la música, para el software, para un libro. El copyright es el copyright, eso lo tenemos todos claro. Y aquí entra el concepto de copyleft. El concepto de copyleft es que tú puedas coger algo y lo puedas usar para otra cosa. Algo o un trozo de algo, ya sea una canción, ya sea un libro o como vemos aquí una pieza de software, de una aplicación. Entonces, tanto replicarla como modificarla a tu gusto. Y tienes que publicar siempre tienes que publicar publicarlo como libre. Eso es, en eso consiste un poco el copyleft. Tú puedes hacer una copia, pero la tienes que compartir, igual que has cogido Apache, el trabajo de otra gente. Apache en este caso no es una licencia de copyleft, porque tú puedes modificar la versión de lo que cojas bajo esa licencia y no necesariamente la tienes que redistribuir o licenciarla en abierto. Sí, se asemeja un poco más a la siguiente licencia, que es la BSD, que bueno, es un poco polémica en cierto sentido, porque la licencia BSD te permite al permite la libertad absoluta, en el sentido de que puedes desarrollar software privativo con ella y no hay ningún problema. Entonces, claro, y sus partidarios dicen que es la libertad absoluta y es el verdadero sentido del software libre. Y es la más fresca, ¿no? Es la más sana. Bueno, y sus detractores decimos que es como... que le hace mucho daño al software libre, por ser suaves. Porque, claro, si tú puedes utilizar el software libre para hacer algo privativo y venderlo por un pastizal, pues al final nos fastidias el invento. Yeah. Opiniones. Opiniones, claro. No tiene no todo es ni blanco y negro. También puedes ganar dinero con el software. Esto se acerca un poco más al copyleft, ¿no? Y al Creative Commons, que tienes diferentes versiones como CC by NSA. Claro, ahí depende de ti, de si tú quieres. El Creative Commons, lo bueno es que depende de... es totalmente, digamos, adaptable. Depende por completo del primer editor, por decirlo de alguna manera. Él decide la restricción. Y a partir de ese momento, tú tienes que publicarlo bajo la misma restricción. Si te han dicho que lo tienes que liberar todo, pues lo liberas todo. Si te dan si el creador te deja no liberarlo, pues oye, tú sabrás. Bueno, luego tenemos también la licencia del MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Massachusetts. A lo mejor la gente se queda un poco flipando diciendo, pues vale, pues muy bien que tenga una licencia. Así me quedo. Pero el MIT realmente es uno de las instituciones más importantes a nivel de desarrollo, tanto de hardware como de software, a nivel mundial. Solo decir que ahí se creó el ARPANET, ¿no? Que es el comienzo del Internet. Sí, allí en MIT hay unas palabras. No, perdona. No, estaba confundiendo, perdón. Richard Stallman, por ejemplo, estudió en el MIT, era un ingeniero del MIT. Mogollón, la chica que hablamos que montó su empresa, la de Adafruit, de hardware libre, también era del MIT. O sea, en el MIT, digamos que hay mucha gente muy válida. Muchos cosas por ahí. Es una de las universidades más prestigiosas. Muchos cerebritos y siempre están en lo más puntero en cuestión de tecnologías. Y bueno, pues crearon una licencia que también es llamada la licencia X11. Y bueno, pues lo mismo, permite reutilizar el software licenciado para hacer software libre o no libre. Es muy parecida a la licencia BSD y todas estas pues son compatibles con la GPL perfectamente, ¿no? Y bueno, por ir acabando este tema de las licencias, si os parece, por poner un ejemplo de cada una que no hemos dicho, pues la GPL está claro, ¿no? Todos los sistemas operativos GNU Linux, ya sea Ubuntu, Debian, bueno, vamos a hablar más de Debian, ¿no? Que nos gusta más, de Slackware, de... Además había mucha controversia sobre si Ubuntu realmente era GNU o no, porque no sé qué. Sí, porque meten mucha mierda. Y porque además, luego no sé si lo liberaron, pero cuando lo estaban... el stack en el que están desarrollando no es libre. En principio lo habían hecho con la excusa de que no querían espionaje industrial, pero luego la gente se empezó a quejar y no sé si al final lo cambiaron o no. Pues eso, todos los sistemas operativos así que conocemos de los llamados de Linux, pues la mayoría de ellos llevan la licencia GPL. La licencia Apache, para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo el servidor Apache como hemos comentado, ¿no? Ese servidor web que es tan usado, yo me imagino que será el más usado seguramente. Y también Android, ¿no? Android está con la licencia Apache, que es el código fuente de Android. Luego Android podríamos hablar también aquí mucho, porque luego tiene mucho software privativo por debajo, más a nivel de comunicación de drivers con los dispositivos, con la cámara, con la pantalla, con el micrófono, etcétera, etcétera. Todo eso suele ser privativo. Pero lo que es el Android, el sistema operativo básico, eso está con la licencia Apache. La licencia BSD, pues hay unos sistemas operativos que se llaman BSD, OpenBSD, ¿no? OpenBSD, ¿no? BSD Unix, FreeBSD, BSD Unix, pues todos esos van con la licencia BSD. Y la del Mito X11, pues bueno, X11 se llama así la licencia, Mito X11. X11 es un servidor gráfico de cómo explicar esto, lo que es un servidor gráfico, es difícil. Bueno, daría para otro programa, así que no te metas ahí. Bueno, voy a intentar resumir muy rápidamente. Es lo que nos permite abrir ventanas en un sistema operativo, ¿no? O sea, tener un entorno gráfico en un sistema operativo, es como un servidor. de ventanas. Y bueno, pues este X11, que es con lo que trabaja casi todas, bueno, todas las distribuciones de Linux, está licenciado bajo esta licencia del MIT. También el Transmission, que es un programa muy usado para bajar torrents, viene integrado en Genome, pues también, y Ruby on Rails, que es, bueno, es un lenguaje de programación, pues también está licenciado bajo la licencia MIT. Y poquito más, ¿se os ocurre algo más de licencias? ¿O ponemos un temazo aquí y luego pasamos a hablar de para el tema, que no se vaya a fundir el cerebro de los oyentes? Eso es, pobrecillos. Venga. Entonces, ¿cuál es el futuro de la raza? La genética nos dice que hay sutiles diferencias entre nosotros, tanto en el interior como en el exterior. Estas diferencias surgieron a medida que vagamos por la Tierra como tribus separadas durante más de 50.000 años. Pero ahora algo nuevo está sucediendo en la historia de la humanidad. No hay razón para que sigamos estando separados. La tecnología, combinada con nuestro profundo instinto de trabajo en equipo, está a punto de empujarnos a dar un paso de gigante y creará no solo una raza superior, sino una especie superior a la cual todos perteneceremos. Estás escuchando Tecnoparanoides. Tronco, que estás escuchando Radiola. Ahí estamos. Pues vamos a pasar a hablar de las patentes. Rápidamente, que al final verás tú que como se nos echa el tiempo encima, que creíamos que nos íbamos a quedar cortos y mira. Las patentes, ese gran enemigo del conocimiento, ¿no? De la compartición de conocimientos, que es lo que abogamos en este programa, ¿no? De hacerlo todo pues en base a apoyándote en la comunidad y compartiendo con la comunidad. Si tú generas algo, pues ¿por qué no compartirlo, no? Y patentes, ya hemos explicado el concepto, ¿no? Es tener una idea, una feliz idea, y patentarla, aunque no tengas todavía ni siquiera claro cómo lo vas a hacer ni nada, ¿no? Apple coge, se le ocurre a un creativo de Apple de estos que no sé qué harán, me imagino se estarán fumando porros todo el día en una habitación, bueno, y dice, vaya, dentro de 10 años inventaremos un ordenador sin pantalla ni nada. Bueno, también decir que esto no ha sido así siempre. Antes, hace tiempo, las patentes eran solo para inventos que podías ya hechos y que eran tuyos y que, bueno, y luego puede también sí. Hay que en libertad, si tú quieres vivir de ello se puede entender, pero o sea, lo que no puede, lo que es ya un despropósito es, claro, patentar ideas que no tienes ni puñetera idea de cómo vas a hacer. Siempre de patentes de software, no nos vamos a meter en el rollo patentar inventos convencionales, ¿no? Porque eso ha existido siempre y bueno, sería otro debate diferente. Aquí nos ceñimos a patentes de software o de hardware, de aplicaciones o de cacharrines que se nos ocurra que pueden hacer algo y tengo una idea, la patento. Evidentemente es un negocio. Tú figúrate que ya el hecho de deslizar el dedo sobre la pantalla para desbloquear un teléfono está patentado. Entonces, si yo quiero que mi aplicación utilice eso, ya estoy atado a comprarle la patente a Apple, que es en este caso la compañía que más patenta y más se lleva la... Sí, y de hecho la persona que desarrolló la pantalla táctil fue sometida a tanta presión que, además de divorciarse y tal, cuando terminó el trabajo, tuvo que, vamos, le dio el dinero a la mujer y se pegó un tiro. Joder, verídico. Bueno, Carlos, vaya historia. Vamos a ver a dónde nos llevan las patentes, ¿no? Las patentes nos llevan a que las empresas grandes tiene diferentes consecuencias. Una de ellas, las empresas grandes que tienen una bolsa muy grande de patentes son las que al final pueden generar tanto cacharrines nuevos como aplicaciones nuevas. ¿Por qué? Porque cualquier aplicación que queramos hacer hoy en día, si tuviéramos una legislación como en Estados Unidos, por ejemplo, que está absolutamente todo patentado ya, todas las ideas que podamos tener, seguramente haya una parte de ellas que esté patentada. Entonces, yo quiero montar mi empresita o mi comunidad de software libre, que queremos hacer algo, nos ponemos a ello y me voy a encontrar con un problema, que muchas de las cosas que quiero hacer, aunque sean parte de lo que quiero hacer, una parte mínima, ya está patentada. Entonces, me van a exigir pagar un dinero a una empresa que tiene patentado esa idea. Y me van a exigir pagar. Entonces, las grandes empresas, ¿qué pasa? Pues tienen una bolsa muy grande de patentes. Y esas patentes las usan para negociar por otras patentes que no son de ellos. Entonces, Apple, por ejemplo, que has nombrado tú, se le ocurre una idea y tiene que usar en esa idea, pues, MP3. MP3, no sé de quién es la patente, pero simplemente coge y le dice al dueño de la patente: oye, yo quiero usar tu idea que tienes patentada. Si me dejas usarla, yo te voy a ofrecer mi bolsa de patentes. Con lo cual, diferentes empresas que tienen bolsas de patentes negocian entre ellas para poder usar las patentes de unos y de otros. Samsung, Apple, todas las grandes, ¿no? Microsoft, Google, todas las grandes negocian entre ellas, que bueno, luego tienen sus juicios y sus historias. Pero esa es una de las consecuencias, ¿no? Entonces, la pequeña, mediana empresa o las comunidades de software libre o yo mismo que tengo mi idea, somos los grandes perjudicados. Evidentemente. Sí, incluso la persona que trabaja para Microsoft o Apple, que ha desarrollado la idea pertenece a la empresa, no le pertenece a él, así que se ha estado partiendo, claro, los cuernos para desarrollar eso. Y al final, pues... Bueno, eso cuando entras a trabajar en una empresa... Bueno, o bien pagado, quién sabe, también. Es lo primero que firmas. Claro, sí, desde luego. Sabes dónde te metes. Sabes que lo que creas no es tuyo, pero bueno... No, vamos, no digo que les engañen, saben a dónde van, ¿no? Pero y muchas empresas pagan muy bien, pero me refiero que en realidad la persona que ha desarrollado eso no está disfrutando de todo ese beneficio. Evidentemente hay un comercio con el tema de las patentes. Me acuerdo que en el 98 Microsoft había amenazado a la web cuando compró una patente que afectaba las hojas de estilo. Sí. Entonces, evidentemente está el W3C, que es un consorcio que regula todas los estándares, evidentemente, de Internet. Y lo alentó a que lo utilizara. Entonces, esto permite el monopolio, esto permite que las grandes empresas tengan el control sobre las tecnologías que se utilizan en Internet en este caso, y aún así Microsoft desistió, ¿no? En ese caso, no me acuerdo bien si... Sí, por la presión de todo el mundo, porque al final... Por suerte, no siempre es así, ¿eh? Si cada página web que creas, porque al final todas las... Esto de las hojas de estilo, digamos que es lo bonita o lo fea que va a quedar tu página web al crearla, ¿no? Entonces, si todas las páginas web que usan hojas de estilo, que son absolutamente todas hoy en día, tienen que pagar una parte a Microsoft para poder publicar tu página web, pues ya ves tú el negocio, ¿no? Pues el rechazo del público convenció a Microsoft para que desistiera de aplicar la patente. Era una muy mala imagen para ellos. Bueno, no cedieron por la presión, evidentemente. Cedieron porque era muy mala imagen para ellos. Y es lo único que llevó a Microsoft a echarse para atrás, a exigir que esta patente se cumpliera. Con el MP3 lo mismo. Si tú quieres hacer una aplicación que use MP3 de lo que sea. Por ejemplo, yo me encontré con problemas aquí en Debian para configurar el MP3 de un streaming, ¿no? De lanzar un streaming por MP3, pues te tienes que compilar el código fuente, porque lo que te da Debian no puede usar MP3 por todo este tema de licencias. Entonces tienes que compilarlo de cero, poniéndole unas historias raras, todo el código fuente, y te hacen el proceso mucho más complejo de instalar un programa porque quieres usar MP3 en vez de formatos libres, que era lo que deberíamos usar, pero bueno. Pásalo a OGG. OGG, claro. Hoy en día MP3 es un estándar no impuesto, pero eso, está patentado y por eso no los programas normales y corrientes, si quieren trabajar con MP3, pues tienen que pagar al dueño de la licencia. Lo mismo pasa con GIF. GIF tiene GIF animados, que se dicen también, tienen una parte que es privativa. Los GIF, bueno, son esas imágenes que se mueven, ¿no? Entonces, los GIF animados tan divertidos que nos encontramos por internet, pues lo mismo, tiene una parte de compresión de la imagen que está patentada por una empresa, por un troll de patentes de estos. Bueno, ahora vamos a comentar el concepto de troll de patentes. Y pues cualquier persona que quiera, o cualquier empresa o proyecto que quiera usar GIF animados, pues debería pagar a esa empresa que tiene la patente un dinerito, que no sé cuánto será, pero para poder usarlo y que no seas demandado, que te veas en los tribunales el día de mañana. Bueno, ¿quién se lanza a explicarnos el otro problema de esto de las patentes? ¿Qué son los trolls de patentes y por qué es un problema gordo? No sabes, es que yo estoy hablando mucho. Bueno, un troll de patentes básicamente son empresas que se dedican a comprar patentes, comprar o registrar patentes en las oficinas que hay. Son empresas que están creadas específicamente para esto. Evidentemente hay un negocio increíble. Especulan con las patentes, sí, en cierto modo. Entonces, se podría decir que especulan perfectamente, porque ellos tienen ideas felices y van a las oficinas de registro de patentes, registran sus patentes y luego se dedican, lo único que se dedican es a pleitear, a ir a los tribunales denunciando a este y aquel porque está usando una de sus patentes. Como cuando le registraron a Zara el nombre de Zara en Asia, creo que fue, o tal. Lo mismo, sí, ¿no? Algo así. Y a eso se dedican y bueno, pues claro, es un claro enemigo del desarrollo de software libre, que es lo que nos interesa a nosotros, porque a nosotros que denuncien a Apple o a Google o a Microsoft, pues nos importa bastante poco. Pero cuando ya se meten con gente que está desarrollando software libre, pues ya se convierte en un problema, ¿no? Para la comunidad. Las patentes, joder, ya nos vamos a quedar sin tiempo al final, verás. Las patentes. En Europa, porque hemos dicho antes que tenemos una restricción, o sea, una ley más restrictiva que en Estados Unidos. En Estados Unidos es libre, totalmente libre, el registro de cualquier patente. Entonces, tienen todos estos problemas que hemos hablado, de GIF, de MP3, de las hojas de estilo, se refieren a Estados Unidos, bueno, y otros países, ¿no?, que tengan la misma legislación. En Europa no hay esos problemas. Tú, si quieres distribuir software en Europa, no tienes ese problema porque no se puede patentar tanto. Que, bueno, ¿os animáis vosotros? Sí, bueno, también se impone decir aquí un por ahora. O sea, es decir, están revisando la ley, claro. y en esto es un... Claro. Hacia el 2014, de hecho, Estados Unidos ejerce mucha presión para que se... Por detrás de todo el tratado, de hecho, de todo el tratado de libre comercio con Estados Unidos, también se está bajo mano o sobre mano se está también negociando el hecho de que la ley, la legislación europea, en muchos sentidos, entre ellas la ley de patentes, se equipare a la de Estados Unidos. Es decir, que tengamos al final sus leyes. Pero bueno, es a lo que nos lleva a que seguramente aquí en Europa también se puedan registrar patentes, pues, de cualquier idea feliz que se te ocurra, y si luego alguien lo desarrolla, pues a pagar y a vivir del cuento. Aquí en Europa, hasta el 2012, se aceptaba que una patente conseguida en la oficina de patentes era válida en los 32 países del convenio. Esto en España no ha pasado y se quedó fuera de acuerdo porque no necesariamente por proteger nuestro mercado de las amenazas que puede haber debido a estas prácticas, sino como protesta en un acento lingüístico. Porque las patentes europeas solo estaban disponibles en inglés, francés y alemán, y no habían incluido el español, pero no significa que eso, que pongamos que en el 2014, con la nueva legislación central, se empiecen a unirse a este tipo de prácticas que son muy poco recomendables. Que no nos creamos tan guays, ¿no? Que España se negó a ello. El convenio del que has hablado es un convenio que es el que se rige actualmente la ley europea. Es un convenio sobre la patente europea que está firmado en el 1973, ni nada más ni nada menos. Y bueno, pues en el artículo 52 dice: las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Bueno, luego hay una excepción que pone, dice: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los planes, principios, bueno, al final habla de, así como los programas de ordenadores, y eso es lo que hace que se excluyan las patentes de software en Europa. Eso intentaron cambiarlo en el 2004-2005 por presiones de los lobbies, tanto de las empresas de creación de software, todas las grandes, ¿no? Microsoft, Google, pues que querían equiparar, como has dicho tú, la legislación a Estados Unidos. También hay que hablar de los abogados que se dedican a esto, que claro, aquí hay mucho negocio. Claro, no, de hecho, no hemos dicho que en Estados Unidos el 61% de los litigios sobre patentes son patentes, o sí, sobre lo de, sí, sobre, sí, este asunto, vamos. No, son patentes producidos por los trolls de patentes. Sí, 61% de las denuncias de patentes es de estas empresas que... Como no, un ataque de OS al sistema judicial. Estos trolls no son tan malos. Bueno, no se dedican a nada más que a esto. Como decías de los abogados, también hablando de esto, hay que decir que los litigios contra compañías de este pelo son en plan como demandar a las tabaqueras o demandar una petrolera. La demanda que interpusieron contra Microsoft allá en los años 90 por el navegador que estaba, fue un litigio épico de años y años, y abogados y recursos y bueno, lo lapidan. Nos queda muy poquito tiempo. Sí, bueno, entonces vamos a ir aligerando. Sí. ¿Qué herramientas tenemos o qué herramientas se han creado para proteger el software libre de estas patentes, ¿no? Porque es un problema muy gordo que tú empiezas a desarrollar algo y sabes que una parte de tu software va a estar patentado o la idea de lo que tú quieres hacer. Entonces, se creó la OIN, se llama Open Invention Network, que bueno, se le llama también las GAE de Linux. A mí no me gusta este nombre, pero bueno. Y no pinta muy bien. Básicamente se dedica a recopilar patentes de proyectos de software libre, las registra, y bueno, es usar un poco las mismas armas que usan las grandes multinacionales, pues usar una fundación o una empresa que está creada por diferentes empresas o que está fomentada desde diferentes empresas, grandes empresas, pues veo aquí IBM, Red Hat, SUSE, Google, Oracle, Sony, Canonical, Twitter, pues esas empresas que en cierto modo usan software libre crearon la OIN y bueno, pues se dedican a crear patentes, a registrarlas y a hacer pues lo que hacen las grandes empresas, ¿no? A ofrecer esa bolsa de patentes como intercambio de patentes de otras empresas. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también lo de Linux Defenders. Es una fundación también Lo copatrocina el Software Freedom Law Center y la Linux Foundation, que es la fundación Linux, que es lo de Linus Torvalds, que es la que se encarga de desarrollar el kernel Linux, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que te dan es consejos. Tú quieres desarrollar algo, contactas con ellos y te dicen la manera en la que puedes actuar mejor o peor a la hora de defenderte ante uh-huh. todos estos trozos de patentes o de grandes empresas como pueden ser Samsung, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. Y no sé, bueno, pone aquí que protegen hoy en día a 2.173 desarrollos de software libre, como están OpenStack, Mongo, Ruby, Python, que son lenguajes de programación, ¿no? Y bueno, pues hay 600 empresas que están bajo el amparo de estos de Linux Defender. Compañera, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin noticias otra vez, casi. Igualmente, para cerrar este tema, y es un atrevimiento para mí, para suplantar el bloque de noticias y recolectar las mejores frases de Stallman en la última entrevista, que no tienen pérdida. Bueno, una entrevista que ha publicado... Lo hacemos. Sí, el diario público. Sí. Cito. El diario público, ese diario de los progres de que leemos todos los progres. Sí, pero yo también yo pienso una cita que no estáis aquí, pero bueno, tú primero. La primera cita de Stallman. El teléfono móvil es el sueño de Stalin. Ahí la acabo. Es menos malo robar comida que desarrollar software privativo. Ahí estamos de acuerdo. Hoy en día existe un nivel de vigilancia que supera al de la Unión Soviética. ¿Qué más dice? La ley de seguridad insulta a España, a los que no les importa que les espíen porque no tienen nada que esconder. No son muy inteligentes, evidentemente. Cuando tengan algo que esconder será demasiado tarde. Hay muchos delitos que todos cometen sin saberlo. Para mantener la libertad hay que defenderla. Para defenderla hay que valorarla. Dice también... Esta es muy divertida. Los hackers son personas que emplean su inteligencia con un espíritu juguetón en cualquier campo de la vida. Lady Gaga, por ejemplo, tiene actitud hacker por su forma de vestir. Bueno, yo quiero terminar con una que es más bonita, que dice que cuando le preguntan a él sobre la piratería, él siempre responde que atacar barcos es muy malo. Cuando le preguntan sobre la piratería en el cine, él dice que Piratas del Caribe 1 le gustó mucho. Y dice esto no por hacerse gracioso, sino porque las empresas de software privativo siempre van a estar intentando relacionar el software libre con la piratería y con el robo. Y no podemos dejarles, porque su intención es al final hacerse con todo el control de todo el mercado de software. Bueno, también habla de algo que sí que me parece importante, que es ¿por qué creéis que las empresas ofrecen programas privativos gratuitos en las escuelas? Por el mismo motivo que los narcotraficantes ofrecen la primera dosis gratis y así crean una dependencia. Los privativos son enemigos del espíritu de la educación, de la difusión del conocimiento compartido, por eso hay que combatirlos desde el principio. Y esto sí que es un caso sangrante, ¿no? De por qué en las universidades, por qué en los institutos no se enseña programación, bueno, o cualquier cosa con ordenadores, porque no se enseña desde el software libre, que en el que los estudiantes pueden ver el código y aprender mucho más que usando software privativo, en el que solo tienen la capacidad de usar ese software, no tienen la capacidad de saber cómo funciona por debajo ese software, que es realmente lo importante. Si a ti te interesa estudiar una carrera de este tipo, al final te interesa saberlo todo acerca de lo que estás usando, ¿no? Pues en las universidades, Microsoft, por ejemplo, el ejemplo más claro, llega a acuerdos con la Universidad Politécnica, que es donde he estudiado yo, ¿no? Y en todas, yo tenía mi licencia sí, en ¿no? dos, sí. Claro, y no, regala licencias simplemente para que la gente se acostumbre a usar su software y luego cuando salga de la universidad siga usando su software. Claro, pero es que lo que les ha dado la ventaja es que todo el mundo sabe usar Windows, por lo cual una empresa no se va a arriesgar a ponerle Linux en todos los ordenadores de la gente que no es informática para darles cursos y tal, aunque les saldría más barato usar software libre. Pero si la gente estudia en el colegio Linux, entonces la sartén cambiará de manos. Las empresas que no sean de informática preferirán usar Linux porque es gratis y sus empleados ya lo saben. Sí, la verdad que este tema de la universidad. ¿Comentamos alguna noticia más que tengamos por aquí? Que todavía tenemos 5 minutos. Bueno, el enorme puro que le han metido a Google, 900 mil millones, eran 900 millones, ¿cuántos? Que le ha metido España por... Porque... No, porque a ver si lo encuentro, espérate. Tengo aquí muchas cosas abiertas. ¿Se crea por competencia o por espionaje? Ya no, por guardar datos de los usuarios durante periodos de tiempo indefinidos e injustificados. Ah, sí, pues, bueno, espionaje. Y no sé cuánto dinero le habrán metido, la verdad, por aquí no lo veo. Era un 9 y un montón de ceros, pero ya no me puedo... Bueno, creo que eran 9.000 millones. Bueno, o 900.000, lo que sea, para Google va a ser calderilla, bueno, igualmente, calderilla, sí. pero bueno, sí que es verdad que Google es que almacena, mira, 3 multas de 300.000 euros, pues 900.000 en total. Sí, pues, había 9. Y luego también he visto otra noticia, hablando de esto de Google, que almacena, bueno, han publicado, no sé si han publicado, pero ha salido publicado en internet que hay un enlace donde tú puedes ver en que toda la triangulación o todo el posicionamiento que está guardando Google de tu teléfono móvil. No sé si, me imagino que tendrás que tener activado el GPS o el rollo de la triangulación con las antenas, pero que yo personalmente pues lo desactivé en cuanto cogí el móvil, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente pues no se preocupa de eso, y eso es un registro que está guardando Google de todos los usuarios de tú puedes ver, pues ¿dónde coño estuve yo el 14 de octubre? Pues te vas al enlace este, le pones tu teléfono móvil y te saca una triangulación de todo tu viaje al curro o a la universidad o a ver a tu amigo. Sí, para que nos entendamos, tener un móvil de Google es como tener a un Grissom en el bolsillo. Sabe exactamente todo lo que estás haciendo. De Google o de cualquier otro, ¿no? Ya lo dice Stallman. Sí. que tener un móvil hoy en día, un smartphone, es el sueño húmedo de Stalin. Bueno, lo de húmedo no lo digo. Bueno, lo digo yo. Que Stalin era muy golferas. ¿Y qué más? Yo qué sé, podemos comentar algo más. Tenemos un par de minutillos, ¿eh? ¿Tenéis algo por ahí que... a mano? Me quedé viendo el historial de ubicaciones de mi Google. Sí, qué miedo, ¿lo has metido ahí? Sí, no lo tengo activado. Hoy sí, podemos sí comentar existe, que han cerrado la tía de Cataluña. Ah, hostia, el CSICAT, sí, lo han desmontado. CSICAT, hablamos de él en un programa anterior, que había hecho un seguimiento a diferentes activistas, ¿no?, de Cataluña. Sí. Bueno, vamos a explicar qué es el CSICAT. Es como una fundación de estudios informáticos o no sé qué rollos, lo han camuflado ahí. Básicamente es como un CNI a la catalán. O una NSA a la catalana, a la española. A la catalana. La tía, más bien, porque les han pillado, sí, nada más empezar. Y Anonymous publicó unos documentos en el que se demostraba que este organismo se estaba dedicando a espiar activistas, a medios de comunicación, a recabar todos sus datos públicos de internet, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que ante la campaña tan mala de imagen que han suscitado, pues parece que no sé si la van a cerrar, de momento han destituido al director, etcétera, etcétera. Y mira, pues algo han conseguido los chavales de Anonymous. ¿Qué más, chicos? Podemos ir cerrando, si no, ¿eh? Mira, de hecho, vamos a cerrar. Bien, sí, ya nos vamos. Nos hemos dejado mazo de cosas en el tintero, pero ¿qué vamos a hacer? Siempre estamos bien preparados. Creíamos que veníamos con un poco contenido y al final nos ponemos aquí sí, a enrollarnos. Sí, bueno, siempre habrá un próximo jueves. ¿Por qué no? Claro que sí. Igual este ya es el último programa del año que hacemos, ¿no? Sí, pues podréis escucharnos en Nochevieja también. Nochevieja, vamos a hacer las campanelas. Las campanelas. Las 12 campanas. Que vamos a retransmitir las campanas, así que si estáis en casa con amigos y demás y os apetece cambiar a Ramonchu y a la Igartiburu, yo a quien voy a venir este con año, capa, no sé quién va a salir este año, pero si queréis cambiar un poco toda la morralla que hay en la tele, pues podéis poner Radio ELA, que retransmitiremos las campanadas en un ambiente distendido. Y nada más, despedimos. Pues buenas noches. Bueno, a cuidarse y sean paranoicos. Ser paranoicos. Adiós. Adiós.